noticias, Sara. Harmonix, ¿qué dice Harmonix? Harmonix se encuentra trabajando en un nuevo título que llegará al Xbox Live, PSN y Facebook. No mames, ¿qué título de qué eso? ¿Qué pedo? Que oficialmente Brian Chine está fungiendo como el desarrollador principal del proyecto. Se ha presentado en su currículum que va a tener este nuevo juego, pero no es realmente. ¿Va a ser musical? No se sabe. Lo más probable es que sea musical, pero no es ninguno de los títulos que ya existen. O sea, no, es una nueva franquicia totalmente. Y va a ser tocando Karina Fácil con Link. Ajá, o sea. Güey, estaré chingón. Yeah. Entonces está. Hyrule Hero. The Hero of Time. Ay, puta, ve qué biches, lo ganchido. No mames, qué buenos juegos. Échate todas las increíbles rolas de Zelda. Neto que si lo compras como poseído un chingo, y que venga con tu pinche ocarina de... Control. Ajá. Oye, qué buen pedo de... Es una mala idea en realidad. Así. Y le soplas. Quiero que Atlus dio a conocer que se encuentra disponible un nuevo parche para The King of Fighters 13. ¡No le he bajado! Otro más, dice que hace... Pues yo creo que corrige más que nada el lag, ¿no? En el juego en línea. Yo leí que, ajá, que tenía que ver un poquito con los elementos del internet. Y que aparte los personajes descargables, Mr. Karate, Kyo, Nest y Ori con flamas, estaban bien rotos. Entonces, tenían un chingo de bugs. Creo que ya los corrige esa madre. Entonces tenían que arreglar sus desmadres. Les exactamente. A los usuarios elegir las condiciones de las conexiones de los oponentes. O sea que vas a poder como que definir a qué nivel está la conexión de tu oponente para saber si te conectas con él para pelear o no. O sea, sé que nos van a volver a... Nos van a banear a discriminar nosotros. Porque tenemos un internet de la verga. Yo a creo, huevo. Pero... Pues, se oye bien, porque a ver si puedo ya sacar un pinche trofeito online, porque no he podido acabar una sola pelea online desde que tengo el juego. No mami. Siempre se desconecta, está de la vil verga. Yo aquí también tengo esto, que se ha declarado que es oficial, los juegos de Play en PSN... serán más baratos que los juegos físicos en PlayStation Vita. Solo para los que se acuerden que... ¿A qué putos? Porque te acuerdas de que en el PSP originalmente, ajá, cuando se sacaron los juegos digitales, se quedaron al mismo precio que los físicos. Más que nada por la queja que tenían los vendedores físicos de juegos de que no iban a comprarles ya nunca juegos después de la consola. Y que putos. Fue la razón por la que el PS... Se murió el pinche PS Go. El PSP Go, ajá, nunca se vendió en tiendas oficiales de juegos, solo en tiendas de electrónica. Uh-huh. O departamentales. Ajá, que en promedio, según Best Buy, va a haber un descuento como que del 10%, güey. Uy, no pinches mames, voy a volver rico con eso. Ajá, entonces dices, ah, no mames. La neta, qué pitero. Yeah. Andan sonando por ahí, debido a la página de ScrewAttack.com. Unos rumores al respecto de la gran cantidad de DLC que ya tiene planeada Capcom para el inminente Tekken Cross Street Fighter. Digo, Street Fighter Cross Tekken, perdón. Ajá. Entonces, entre esto, pues se dice que van a ser como 5 paquetes distintos. Los primeros, pues típico, van a ser de trajecitos. Así que compra pinches trajecitos para tus monos. ¿Qué tan cagado sería que te vendieran un skin del Mega Man X para tu Mega Man? Hijos de puta, estaría cagado. Sí, sí. Estaría como agradable, ¿no? O sea, sí. No me cabronaría. Pero así que se viera así delgado y animesco y diría, ah, no pinches, mames. Bueno, curiosamente, algo estaba diciendo el güey el Seth Killian, de que le habían sugerido de que podía usar unos trajes que creo que aparecían en unos pósters en Dead Rising. No los he visto. Ajá. Pero que creo que igual era como un tratamiento real, pero hardcoreoso. No como el pinche Mega Man cagado que sale en el juego. Ajá. Bueno, pero lo interesante de la noticia es que el último paquete, según este hipotético DLC que se llama New Challengers Pack, incluiría 4 nuevos monos, que serían Christy Montero, Leo Kielsen, Guy y Cody, que curiosamente, aunque se han visto en trailers, no se han anunciado ni se han visto imágenes in-game. Pero dicen los rumores... Dicen que ya todavía ni sale el juego y ya te lo están vendiendo. Ajá, pero dicen que posiblemente ese paquete va a traer esos 4 monos extra. Okay. Hijos de la chingada. Sí. Pero no me cabrono porque soy súper fan de Leo Kielsen. ¡Que sí es mujer, a huevo! Va. Aquí esta es la noticia un poquito más criticada de esta semana. Y creo que podríamos nada más dedicarle un poquito de rato porque tengo un montón de noticias cortas. Pero este es un poquito más interesante, dale. Y más importante. Es oficial. DC está produciendo o ha decidido producir por primera vez en 25 años precuelas, en este caso en particular, de la serie de Watchmen. Ah, sí es cierto. Yo también había leído de eso. ¿Qué es Crimson Corsair? Este es Crimson Corsair, es una de las novelas, güey. Va a haber un promedio de siete miniseries que se van a llamar Before Watchmen, o sea, la saga va a ser ya había Watchmen. Leído eso que por fin habían aprobado Watchmen Babies, ¿no? Oye, así venía. Esa es la crítica principal. Mira, vienen siete series, es la de Rorschach, que son cuatro series, escrita por Brian Azzarello y dibujada por Lee Bermejo, que solo puedo hablar bien de, más que nada, de Lee Bermejo. Bueno, de Azzarello también. Si quieren ver cuál es el tono, lean la novela gráfica Joker, es de este mismo equipo creativo y es muy visceral y sangriento. Yeah. Minutemen, que más que nada habla de la grupo de personajes anterior a lo que oficialmente conocemos como los Watchmen. Todos aquellos que se iban muriendo en la intro. Ajá, sí, la generación anterior, ajá. Spoiler. Por Darwin Cook. The Comedian, que van a ser 6,000 capítulos, también por ahí Brian Azzarello, y el artista es J.G. Jones. Doctor Manhattan, por J. Michael Straczynski y Adam Hughes. Night Owl, por J. Michael Straczynski y Andy Joe Kubert. Len Wein y Jay Lee van a ser Ozymandias, y que van a ser 4 títulos, 4 números, y Silk Spectre. ¿Cuál es la crítica aquí? Que están diciendo que ya después de 25 años nunca se habían jactado o nunca se habían dado la posibilidad de sacar una serie o algo basado en Watchmen, porque siempre se había tenido la esperanza por parte de DC Comics de que Alan Moore y Dave Gibbons fueran los productores de ese material o tuvieran la aprobación de ese material. Entonces muchos fans están a mitad, muchos están por un lado como que entusiasmados de que felices, se explote esta franquicia, porque va a haber algo más. Pero la otra parte advierte que, bueno, si no tiene la bendición y oficialmente el producto original es una creación de Alan Moore, que sin el apoyo de Alan Moore, pues es más bien que mierda. Están, pues, como que, ¿cómo se llama? Pues exprimiendo la franquicia, que hasta ahorita les había dado más ganancias por el puro hecho de que la película pues no le fue bien, pero no le fue mal. Yo tengo curiosidad aquí, porque no se supone que realmente necesitaban que Alan Moore les diera como una suerte de aprobación. No, Watchmen Watchmen aún es 100% bajo derecho de autor de la DC Comics. O sea, realmente la DC Comics contrató a Alan Moore para hacer ese cómic. Oye, güey, hazme un hitazo para de superhéroes, ¿no? Sí, güey, no hay pedo, yo te lo hago. Fue una época antes de Vértigo. Ajá, entonces no hay esa opción. La DC sí tiene un problema en el derecho de autor, y es que si ellos dejaran de explotar por un año la franquicia de Watchmen, todos los derechos se le irían a Alan Moore. Pero desde la publicación de Watchmen no ha habido un año en el que no haya mínimo un compilatorio reeditado de Watchmen. O sea que tampoco es porque la novela venda un chingo, sino que también es un recoveco legal. ¿Sabes a qué me suenan no estas? No, simplemente podían haber vuelto a reeditar este año Watchmen y no tendrían ningún problema. Por eso. Pero por primera vez quieren ganar algo extra. No, ¿sabes a qué me suena esto? Recuerden esos oscuros, recuerden el 5 de noviembre. Cuando salió la primera película, bueno, la primera, cuando salió Watchmen en 2009, si mal no recuerdo, no, 2010, perdón, en 2010, se decía que firmaron la película y posibles secuelas o precuelas. Y tú decías, no mames, no hay. O sea, es Watchmen y se acabó. A mí me suena esto a que también pudo haber sido puede ser parte de un plan más cabrón de la misma Warner Bros, que finalmente son los dueños de DC. De, a ver, cabrón, te estamos forzando, te estamos poniendo la pinche fusca en la nuca. En el culo. Vas a hacer más pinche material de Watchmen para que podamos explotar en películas. Necesitamos varo. Queremos varo. Ya que se publique esto, cagado de la risa, los güeyes ya pueden decir, ya hay más material, vamos a hacer Watchmen 2. Mira, Dave Gibbons, qué pinche miedo, dio su aprobación y dice que está bien, por él no hay pedo que hagan más material de Watchmen, siempre y cuando intenten hacerlo pues lo más apegado al original, y que a final de cuentas pues solo les da su apoyo, no tanto como diciendo, yo voy a apoyar todo lo que hagan, sino que yo espero... Me van a pasar una feria, entonces está bien. Ajá, y yo espero que lo que ustedes hagan tenga el nivel o sea tan interesante como el original. Es el problema. Están pendejos. En su defensa, J. Michael Straczynski, porque si mucha gente empezó a joder con que no, pues ¿quiénes son ustedes para reescribir el trabajo de Alan Moore? Y dice, está bien, dice, todos sabemos la respuesta de Alan Moore, que dice que la DC ya no puede vivir sin sus ideas de hace 25 años y que la DC no tiene ni una idea buena desde que él escribió Watchmen. Y digo, tal vez puede ser válido, pero J. Michael Straczynski también salió con un recoveco legal que sí fue muy lógico y hasta me hizo pensar en llegar a comprar sus números de Before Watchmen, porque él advierte, dice, Alan Moore advierte que nadie debe ser capaz o que nadie debe corromper a sus personajes escribiendo sobre ellos más que él. Pero la gran parte de la carrera de Alan Moore se ha basado en reescribir personajes de otros artistas. Sí. En otras palabras, dice de si él lo hizo, ¿por qué nosotros no, no? Ajá, o sea, ¿por qué no podemos nosotros reescribir algo que él hizo cuando él ha reescrito cosas de otros autores? O sea, desde Arthur Conan Doyle y, ajá, y es como Mark si, Twain. Es como si los autores originales igual se pusieran en el mismo plan, ¿no? Ajá. Oye, no te cuando Bob Kane se levanta de su tumba y mienta madres. Exactamente. La verdad creo que ¿quién es? ¿Straczynski o Bermejo? Straczynski. Sí, Straczynski se sacó una muy buena jugada de la manga, la verdad. Es una justificación que yo creo que hasta el Alan Moore. O sea, que ni Alan Moore. Dijo, ah, no, pinche, que Alan Moore no puede criticar, güey, cuando trae atrás de él mismo The League of Extraordinary Gentlemen, que es el ejemplo más vil, güey. Sí, o sea, todo el trabajo de Alan Moore. Como él también ha hecho eso. Como dice, todo el trabajo de Alan Moore son recontextualizaciones de personajes ya creados. Normalmente. O sea, son pocos. Creo que estábamos revisando hace poco y creo que nada más Before Vendetta y From Hell son como que sus trabajos más originales. Bye, From Hell se basó en un asesino. Pinche asesino Jack the Ripper. Pinche Alan Moore me chingó mi chamba. Y aquí es cuando entra la sopa otra vez, porque si no... Entonces, ahí es la duda sopa. De que cada quien hay tiene que pensar... Los sopa. Artistas y escritores de esta nueva de estas nuevas series de Before Watchmen están muy dedicados advirtiendo que literalmente traen los tomos originales de Watchmen como Biblia para escribir estos nuevos tomos y que esperan que la verdad valga la pena. Lo más probable es que de estos 8 o 7 miniseries... Lo más probable es que varios estén bien asquerosos y otros estén bastante decentes. Y a lo mejor muchos van a ser muy salvables. Entonces, pues ahora sí que denle oportunidad, ahora sí que por los escritores, denle oportunidad a los que a ustedes les parezcan. La neta, a mí lo único que sí se me hace muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy pinche es pues, que son precuelas. Ya sabemos en qué chingados va a acabar. Qué putas nos importa. Más interesante, pero ahí sin interés. Es que creo que sería todavía más arriesgado precisamente hacer los tomos posteriores. Es que eso es a lo que voy. ¿Quieres ampliarla? O sea, al tomar las precuelas. ¿Me dejan acabar mi idea? Sí. Oh, chinga. Pues eso es lo que iba. Bueno, dale. Pues lo que me interrumpe, ese es el punto. Que finalmente está bien. No quisiera que lo hicieran. Porque la idea también de Watchmen es que acabe en una nota bien inquietante, ¿no? Así de, ahí está el pinche diario del Rorschach. Sí. ¿Qué pedo? ¿Qué va a pasar? A mí, la verdad, me cagan las precuelas por eso. Porque siempre es de, oye, cabrón, pues ya sabes en qué va a acabar. Entonces, de alguna manera, ese gran conflicto de cómo termina, pues ya no lo tienes que enfrentar. Entonces, se me hace como de cobarde. Entonces, la verdad, yo hubiera querido que hicieran lo que sigue... Pero tampoco quisiera que lo hiciera, preferiría que no hiciera nada. Mira, de hecho, yo soy de acuerdo contigo, pero te voy a decir algo. Si esto les deja varo, ten por seguro que se va a extender lo que sigue. Sí. Punto. Entonces yo creo que deberíamos quedar como a medias, ¿no? O sea, no comprarles todo, comprarles nada más lo que parezca interesante y decirles, ¿sabes qué? No vale tanto la pena a lo mejor llegar a ese nivel de explotar. Porque si lo hacemos eso, güey, pues, se va a convertir en... Cada año va a haber algo nuevo de Watchmen y cada vez va a rebajar así, la calidad. Creo, O sea, yo creo que este en la primera intento. Yo creo que este es el principio del fin. Yo creo que aún así ya hagamos prácticamente lo que hagamos, va a suceder, ¿eh? Bueno, sí, recuerden que ya lo habían hecho un poco cuando salió el juego de Watchmen The End is Night. Que también era precuela. Que también era una historia no que se fue... tan mal, por cierto. Ah, porque igual era una historita. Y además, Watchmen, todo el pedo de Watchmen es también el viaje en el tiempo, en el flashback atrás, adelante, atrás, adelante. ¿Qué personaje, qué situación realmente no se vio con el suficiente detalle, o al menos con el suficiente cuidado narrativo, que necesite revisitarlo más? Es como ver las escenas cortadas de una película. Por algo las cortaron, porque realmente no me recuerda a Sucker Punch. Porque no eran importantes, o sea... Entonces, yo lo único que les puedo decir es que la verdad de historias, yo siento que van a ser muy pinches aburridas. Así de... En dos paneles que el Alan Moore me puso en las originales, me parecía mucho más interesante la historia que tener 6 tomos aquí completos. De cómo el comediante se corta las después uñas. Te digo. Noticia rápida. Recoveco problema legal que tenían Neil Gaiman y Todd McFarlane sobre las ediciones de la presentación de Ángela. Ha llegado a su fin. Ya por fin se acabó. ¿Qué pasó? Se acabó. Quedaron en que, por lógica, Neil Gaiman merecía 50% de todas las ganancias de las apariciones de Ángela. En otras palabras, más que nada lo que es el número 9 de Spawn. Y por lógica, la miniserie Ángela de Spawn. Lo más seguro es que McFarlane lo que va a hacer es que debe evitar publicarlas. Que ya es lo que hace hoy en día. Normalmente si tú compras un TP de Spawn, no viene el número 9. Sí. Entonces, este, lo único que va a hacer es que de todo lo que ya se vendió, pues sí le va a dar un 50% a Neil Gaiman, que dice que lo va a regalar, que todo ese dinero lo va a regalar a fundaciones a favor de los niños. Ajá. Capcom anunció el decimoquinto aniversario o décimo aniversario de Ace Attorney. Güey, si Street Fighter apenas tiene 25. El décimo aniversario de Ace Attorney anunció Capcom ya con esto el logo oficial de la quinta parte del juego de Ace Attorney. Ya por fin. Sí, y aparte prometió. Es Ace Attorney y tiene un 5 grandote al final. Ajá. Ah, no pinches mames, qué mierda. Son unos genios esos güeyes que hacen logos para Capcom, ¿eh? No, y para terminar de festejar el año, van a lanzar, aparte de ese juego oficial de la quinta parte de Ace Attorney, sí, piensan sacar los primeros 3 juegos de Ace Attorney, los originales de Game Boy Advance, que ya fueron adaptados a Nintendo 10, van a lanzarlos para iOS en versiones HD. En un paquete con los 3. Bueno, si están en HD, sí me la tenga cacahuate. La única diferencia es que pues, antes, los 3 originales sí están en Japón ya en iOS, pero en HD. Y aquí en Estados Unidos solamente habían sacado uno. Entonces, esperemos que ya con eso podamos tener los 3. Entonces, igual y sí me interesa. Si están en HD, está chingo. Noticia: el pinche Kazuhiro ya es el presidente de Sony. O sea que el güey gana un chingo de dinero más del que ya ganaba. Y lo envidio. Estamos en una posición fea porque oficialmente Sony lleva casi 2 o 3 años reportando puras pérdidas. Entonces entra en un momento en el que, pues de verdad necesita apoyar mucho a Sony. Porque no es por nada, pero el PS Vita no va muy bien. No, nunca van bien ahorita. También el 3DS. Sí, yo sé que todos siempre van de la verga al principio, pero no sé, es que también me da más miedo porque es como que un pedazote de hardware. Pero es que da miedo que es tanto caro. Pero que parece estar motherfucking caro, ¿no? Bueno, al menos aquí. Sí. Se me hace raro porque está bien caro y cuando lo anunciaron, entonces decían, no mames, está súper barato, $250, no mames. Ajá. Y ahora te estaba viviendo en el revienta bloques que ya puedes apartar tu PS Vita por 50 barotes. No mames, ¿y cuánto es el precio? No, perdón. ¿5,000 varos? Es el 10%. No, lo apartas con 500 varos. No mames. Entonces, como es el 10%, ha de costar como 5,000 pesos. Kaboom Studios, que es una división de Boom Studios. ¿Kaboom es división de Boom? Sí. ¿Y tienen otra división que se llama K? No, lo que pasa es que Kaboom es la división para niños de Boom Studios. Pero ellos están liberando hasta hace pocos, faltan 8 días... para cuando se graba esta noticia, para que se libere el primer número del cómic de Adventure Time, dibujado por Chris Ogton, y aparentemente Kaboom está orgulloso de advertir que se ha vendido completamente el primer número de Adventure Time. Sí. Fuck yeah. Entonces, eso implica que ese primer número, yo ya lo mandé a apartar. Chingón. Ese cómic se lanzará también en una segunda edición, que es poco común. Uno, para un cómic para niños. Y dos, de una editorial tan independiente como sería Boom Studios. O sea, estos güeyes le pegaron al gordo. Le pegaron al gordo. Y lo importante es que hay que admitir que no se van a reflejar el gusto de los usuarios hasta el cuarto mes. Okay. Porque los primeros 3 meses van a pedir ciegamente el número, nada más esperando que sea va bueno. Va a llegar y va a decir, está bien mierda, no mames. Y va a decir, no, está bien culero. Man, neta, voy a ver mejor la caricatura, está más chingón. Ah, huevo, pero entonces, habrá que esperar. Yo cuando tan pronto tenga mi número de Adventure Time en las manitas, en mis sucias manos, les daré aquí una reseña a ver de qué tan interesante está. Porque pues eso, la verdad, son buenas noticias, ¿no? Porque sí, quiere decir que a lo mejor alguien está haciendo bien las cosas. Bleach entra en su arco final a partir del capítulo 480. Tite Kubo advierte que Bleach entra en su última saga. A la verga. Para terminar, y eso es bueno porque de todas las series ahorita de peleas que conozco, de las series largas es la más culera. Es la más culerona en mi historia, la verdad. Está muy Entonces, sin ánimo de ofender a los fanáticos de Bleach, pero sí le queda. Sí, honestamente. Perdónenos, pero sí está culerito. La neta está. Entonces ya es el final de Bleach, ya se va a acabar. ¿Cuántos años se publicó? Como 10, ¿no? También. Igual. No pinches, mames. Estuvo un ratín. La fecha de lanzamiento de Xenoblade Chronicles en América, por fin ya la anunciaron. Va a ser el 6 de abril. ¿Y apartas el tuyo, Graf? No, necesito verlo. ¿Lo vas a apartar? Sí, lo tengo que apartar, güey. La verdad, le debo mucho a Monolith Soft. Y la verdad, sí quiero tener ese juego. Y estoy muy agradecido. Gracias, Proyecto Rainfall, por traérnoslo. Sí. Y la verdad, sí. Vale mucho la pena. Es un juego de Wii, pero no van a notar la diferencia. ¿Qué de Street Fighter? Eso sí. Street Fighter 4 Arcade Edition ya tiene fecha de salida también, el 21 de febrero. Ya lo tenemos, ¿desde cuándo, güey? Pero la actualización de 2012 que completo. Super chingadazos callejeros 4 edición chispas versión año del fin del mundo. No mames. Este saldrá el 21 de febrero. ¿Y esta mamada qué? ¿Qué tiene de qué? Balance de monos, párale de contar. Esa mega mamada. Lo que pasa es que mucha gente se quejó de que a pesar de que Super Street Fighter 4 y todo manejaban bien el timing y se podían usar para torneos, la versión de arcade estaba muy rota. Ya, entonces sí. No era balanceada. Junior y Yang están mamones. Sí, había escuchado eso y había escuchado a la maldad de al Necro llorar como mariquita diciendo: ¡El Blanca está ver power! Porque el Gil nos pelea con él. ¡Cállate, güey! ¡Cállate! También Shin Megami Tensei Devil Survivor 2 ya tiene fecha de salida. Saldrá, ¿qué dicen? En América el 28 de febrero. Entonces, para todos los que sean fans de este juego de Atlus, ya sí me late, no la pura onda. Una fecha. Yo siempre sé que quiero jugar y nunca me he podido está comprar uno sí, solo. Dices, ay, no mames, está bien pinche largo. Entonces, yo por eso, nada más para terminar el juego Nexus. ¿No se acuerdan que alguna vez lo declaramos para Freedom? Que era un juego multiplataformas de FPS basado en el motor de Quake. Simón. Se adaptó a CryEngine ahora y va a ser lanzado para las plataformas de PlayStation y Xbox Live. De manera de paga. Entonces, este ya no va a ser Freedom, pero el 29 de febrero sale. Y si a ustedes les gustaba el original, pues ya está esta versión que ya pueden jugar en consolas, ¿no? Pagando un poquito, pero está chido. Sí, ellos dicen, advierten que solamente es para compensar el costo de lo que fue el CryEngine. La conversión, supongo. De comprar el motor original CryEngine solo para hacer sus cositas, ¿no?